Proverbios capítulo 4, y vamos a comenzar de leer, ustedes síganme, voy a leer del versículo 10. ¿Están ahí? ¿Están despiertos? ¿Amén? ¿Tienen hambre? Amén, yo también, so voy a tratar de ser rápido, amén. Proverbios capítulo 10, Proverbios capítulo 10, y vamos a comenzar, capítulo 4 con el versículo 10, perdón. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años, ¿qué dice? De vida. Por el camino de la sabiduría te he, ¿qué dice? Encaminado. Por las veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduviste, no sé, ¿qué dice? Tus pasos. Y si corres, no, ¿qué dice? Retén el consejo y no lo dejes. Guárdalo porque es de tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Porque duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz del arroyo, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, estar atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, y no se apartan de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallen y medicina a todo su cuerpo. Sobre todas cosas guardada, guarda tu corazón, porque de él, ¿qué dice, hermanos? Mana la vida. Oremos. Padre, Señor, gracias te damos, Señor, por estos versículos de la Biblia que nos muestran y nos hablan sobre el buen camino. Te pido, Señor, que en estos breves momentos que tenemos aquí con estos jóvenes, que tu Espíritu Santo obre en el corazón de cada uno de ellos. Y que tú nos muestres, Señor, de la palabra tuya, Señor, cómo podemos mantenernos en el camino recto. Señor, te amamos, Señor, ayúdanos ahora. Te pedimos, Señor, si hay un joven aquí que no es salvo, que en esta tarde llegue a conocerte como Salvador. Úsame, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Jóvenes, yo les quiero hablar en esta tarde brevemente sobre lo que es el camino de Dios. Y obviamente como jóvenes tenemos que entender ciertas cosas para poder mantenernos en el camino de Dios. Una de las cosas que yo quiero compartir con ustedes es esta, de que si usted se pone a pensar esto, usted no escogió el día que iba a nacer, ¿verdad que no? Usted solo nació. ¿Amén? ¿O alguien aquí escogió el día que iba a nacer? Nadie escoge el día que va a nacer. La verdad es que no sabemos cuándo vamos a morir, pero sabemos que un día vamos a morir. Llegó el día que nacimos y va a llegar el día de la muerte. Ahora, los años que vamos a vivir, la Biblia nos da más o menos una idea. En Salmos dice que, en Salmos 90 habla de que tal vez Dios nos dará 70 años, y si nos va muy bien, tal vez nos da 80 años. Ahora, si tú conoces a alguien como el hermano Joe Boyd, el ancianito, el señor que predicó aquí con ustedes, él ya ha vivido más de 80 años. Él está viviendo, como quien dice, en la bendición de Dios. Pero vamos a suponer, nomás para una ilustración, tenemos 70 años para vivir. Ahora, si tienes 70 años para vivir, quiero hacer ciertas cosas para ayudarnos a entender. Necesito un joven que me ayude, cualquier joven que se quiere venir aquí enfrente. Hermano, ven para acá, por favor. Usted póngase de pie aquí mirando así para allá. Vamos a suponer que este es el día que yo nací. Él va a ser, aquí nací yo. ¿Amén? Comenzó mi vida. Y vamos a suponer que el día de mi muerte va a llegar... A ver, ahí está. Va a llegar hasta... Aquí necesito otro... ¿Me puede ayudar, joven? Vamos a suponer que este va a ser el día de mi muerte. So, este es el día que, ¿qué? Y aquí el día que muere. ¿Todos están conmigo? Amén. Síganme. Respóndanme. A mí me gusta que me platiquen. Amén. Si predico y les gusta algo, digan amén o responde. Yo quiero estar seguro que cada uno de ustedes están conmigo. Yo no vine aquí para perder mi tiempo. Amén. Yo vine aquí para entregarles un mensaje de Dios. Y quiero que ustedes, yo sé que unos están ya cansados, quieren ya acostarse, quieren comer, pero denme un poco de su tiempo. Les puedo asegurar que esto les va a ayudar. Amén, jóvenes. So, este fue el día que... Y este va a ser el día... Vamos a suponer que Dios me da 70 años. Ahora, 35 años sería aquí en medio, ¿verdad? Yo ya voy para 44, so yo ando por aquí. ¿Amén? Ustedes están en el otro lado. Ustedes están tal vez por aquí, no sé, dependiendo en sus edades. A mí me falta menos. ¿Amén? No me falta mucho. A otros... menos todavía. Ahora, la vida es breve. La Biblia dice que es como una neblina que desvanece. Desde de repente ya no existe. Es como un flor, una hierba. Deja de ser. So, la vida es breve. Ahora, tenemos que entender esto. Ahora, si la vida es breve, tenemos que entender algo. Si un día, si yo soy creyente, soy hijo de Dios, la Biblia dice que al fin de mi vida, como hijo de Dios, como cristiano, voy a estar delante del tribunal de Dios. En otras palabras, Dios me va a pedir que dé cuentas. Me va a decirle el Señor, ¿qué hiciste con la vida que te di? Te di ciertos años en la tierra, ¿qué hiciste con tu vida? ¿Están conmigo todavía? Ahora, joven, usted ven para acá. Véngase un poquito más para acá, hermano. Usted póngase acá arriba. ¿No puedo brincar? Amén. Este joven aquí, tienes que bajar de peso. Este joven aquí va a representar a Jesucristo. ¿Amén? ¿Quién está representando? Jesucristo. So aquí uno llega al fin de su vida. Al fin de su vida va a tener que dar la vuelta y va a tener que estar delante de Jesús y va a dar cuentas. ¿Está conmigo, jóvenes? Ahora, ¿puede dar la vuelta? Usted todavía no ha muerto. ¿Amén? Ahora, ¿están todavía conmigo? Amén. Ahora, en el camino tenemos que entender algo. En primer lugar, hay solo un camino. Jesús es el camino. ¿Amén? La salvación viene solo por Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres. Si tú quieres saber cómo puedes tú ir de aquí, desde lo que es la tierra, ir al cielo, tienes que entender simplemente que solo Jesús te puede salvar. Tus obras no te pueden salvar, la iglesia bautista no te puede salvar, una religión no te puede salvar, tus padres, ninguna persona nos puede salvar, solo Jesucristo. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora sacan sus Biblias, busquen Salmos 119, por favor. Salmos 119. Y vamos a seguir. Salmos 119. Y vamos a ver unos versículos. Miran Salmos 119. Y voy a comenzar con el versículo 26. Y vamos a ir rápidos porque se nos está yendo el tiempo. Salmos 119. Mira lo que dice en versículo 26. ¿Están ahí, jóvenes? ¿Están ahí, jóvenes? Amén. Si no me contestan, me voy más largo. Amén. Amén. Contesta. Amén. Ahora sí, ya sabía. Amén. Ya sé dónde está su corazón. Amén. Mira lo que dice en versículo 26. Te he manifestado mis caminos y me has, ¿qué dice? Enséñame tus, ¿qué dice? Está diciendo ahí, manifestaste sus caminos, ahora enséñame qué debo de hacer. ¿Qué debo de cómo puedo seguir adelante? Muéstrame, mira lo que dice en versículo 26. Hazme entender el camino de tus, ¿qué dice? Le está diciendo, Señor, tú tienes los caminos, tú me tienes que enseñar. Hazme entender el camino correcto. Yo afuera de Cristo no lo puedo hacer. Pero si Jesús me enseña, yo puedo estar en el camino recto. Y yo puedo llegar al fin de mi vida y dar cuentas y un buen reporte de mi vida. Sígueme, mira en versículo 32. Por el camino de tus mandamientos correré. ¿Cuándo? ¿Qué dice? Ensanchas mi corazón. Mira lo que dice en versículo 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo, ¿qué dice? Mi voluntad. Mira en versículo 45. Y andaré en libertad porque busqué tus, ¿qué dice? Mandamientos. Mira lo que dice en versículo 60. Me apresuraré y no me, ¿qué dice? En guardar tus mandamientos. Sígueme, mira lo que dice en Salmos, versículo 101, dice, y de todo mal camino contuve mis pies para guardar, ¿qué dice? Tu palabra. Mira lo que dice en 105, ahí abajito. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mí, ¿qué dice? Camino. Mira lo que dice en 133. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñará de quién, de mí. Ahora, en primer lugar tenemos que entender algo, que la palabra de Dios es la respuesta. Joven, ningún joven aquí se va a mantener en el camino de Dios si no entiende que este libro necesita ser la guía de nuestra vida. Le voy a decir algo ahorita, joven. Si usted no tiene ahorita el costumbre de leer la Biblia todos los días, ya estás mal. ¿Me escucharon, jóvenes? Si tú no tienes la costumbre de leer la Biblia todos los días, ya estás mal. Tú dices, pues no, ayer la leí por 4 horas, ya no la tengo que leer por 1 semana. Estás equivocado. Yo prefiero que usted apartará un tiempo de 10, 15 minutos todos los días, pero que seas firme en hacerlo. Sería mejor que gastar 8 horas en un día y dejar el resto de la semana sin leerlo. Porque cada día necesitamos ser guiados en el camino de Dios. ¿Qué es lo que la Biblia hace? Necesito 3 más, esos 3 que están aquí enfrente. Ustedes 3, vénganse. Usted también, no me mire así como que no le estoy hablando. ¿Amén? De aquí se puede reír mejor, hermano. ¿Amén? Tenga esta. ¿Sí? ¿Amén? Alto para que los de allá atrás puedan ver. ¿Se pueden tapar la cara? Sigue, no se creen. Dice, ¿qué dice el primero? Avisar. ¿Qué dice? Alerta, ¿qué dice? Ahora, en el camino de la vida, es muy similar a las carreteras donde pasan los carros. Hace 3 años atrás, yo iba a echarme un viaje de San Diego, California, que viene siendo el sur, e íbamos a ir a Canadá. Yo para ir a Canadá tenía que seguir así para arriba de lo que es el estado de California, a Oregon, al estado de Washington, para llegar a Canadá. Para hacer eso yo tuve que comprar una mapa. Esta mapa me dirigió. En ese camino en la cual yo fui, yo tenía ciertas caminos, mejor dicho, que yo iba a tomar, pero cuando yo comencé ese viaje me di cuenta que ciertos lugares o ciertos caminos estaban cerrados. En otras palabras, no podía tomar ese camino, esa autopista, por ejemplo, y tenía que ser desviado. ¿Por qué? Porque había avisos que me decían, no puedes ir por aquí. Había lugares donde me decían, me trataban de avisar, había alerta, había precaución, me estaban tratando de decir que había ciertas cosas ahí en el camino que si yo no tuviera cuidado me iban a hacer daño. ¿Están conmigo, jóvenes? Les voy a decir algo ahorita, jóvenes, y escúchenme. La palabra de Dios es para protegernos. La palabra de Dios es para avisarnos. A veces llegamos a la iglesia y decimos, qué aburrido, no me agarra la atención, me encuentro que me estoy durmiendo. ¿Sabe lo que está pasando, jóvenes? Que cuando usted llega a la iglesia y llega a una conferencia como la cual está ahorita, el Señor le está avisando. El Señor le está diciendo, alerta, alerta, alerta. El que sabe lo que está diciendo el predicador, escúchalo, escúchalo. Yo sé que no te agrada, yo sé que tal vez ni estás de acuerdo, pero créeme que te va a ayudar. Porque viene algo adelante en tu vida que tú no puedes ver. Tú no sabes lo que viene en el futuro, pero yo sí sé. Alerta. Te estoy avisando. Quiero que mires. Tú no puedes ver el futuro, pero yo sí. Aquí te va este libro y este libro te va a proteger. La iglesia, hermanos, jovencitos, jovencitos, la iglesia es para que nos avisa el Señor. El predicador que viene no está interesado en su propia opinión. Él quiere dar un aviso para que les vaya bien. Usted póngase a pensar, ustedes no me conocen, tal vez unos cuantos me conocen, pero la mayoría aquí no me conocen. Si tú te pones a pensar, este hermano, ¿por qué vino desde de California a hablarnos así? ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto en mi corazón un deseo de avisar. Ha puesto en mi deseo, un deseo de anunciar, de decir, alerta, despierta, joven, vas mal. Lo que tú estás pensando hacer, no te va a salir bien. Créamelo. Tú dices, ¿qué me gano yo? Si tú sigues en tu camino, en tu mal camino, a mí me va a salir igual. Yo voy a continuar en mi vida. El que le va a afectar va a ser usted. ¿Me están entendiendo? La palabra de Dios es lámpara, es para guiarnos nuestros caminos, para mostrarnos con lo que el Señor nos trata de avisar. Dice, alerta, despierta, no duermen. Sigue con precaución, con cuidado. ¿Me están siguiendo? La palabra de Dios tiene un propósito. Cuando uno va manejando un carro, esto nos está tratando de proteger. ¿Cuántos de ustedes quieren manejar un día un carro? ¿Saben que para manejar un carro tienen que sacar una licencia? Pero antes de que te den una licencia tienes que tomar una prueba escrito. ¿Sabes que esa prueba se ha pasado para lo que es para que ellos se estén de seguros que tú entiendes cómo entender los señales o los avisos que están en los caminos? ¿Están conmigo? Si tú no puedes pasar esa prueba, no te van a dar la licencia. Tú y yo no vamos a llegar bien delante de Dios si no estamos escuchando lo que la palabra de Dios dice en nuestras vidas. Hermanos, yo quiero pasar la prueba de la vida. Amén. Yo quiero llegar bien delante de Dios. Y yo no sé ustedes, pero Dios hizo mucho por Gil Torres. Él murió por mí. Yo merezco ir al infierno, pero el Señor me rescató. Me ha dado vida eterna. Voy en rumbo al cielo, hermano. Yo tengo muchas, yo estoy bien agradecido con Dios. Y si Dios me dice, aquí está un libro, sígalo, lo voy a seguir, sin hacer preguntas. O sea, la palabra de Dios nos avisa cuando vamos mal, nos avisa de la amistad. Voy a decir algo, jóvenes, ustedes tienen que tener mucho, mucho cuidado con la amistad en la cual te encuentras. Tú tienes una amiga en cristiana en la iglesia, de vez en cuando deberías preguntarle, ¿leíste tu Biblia hoy? Amén. No, pues te estoy preguntando porque yo ya leí la mía. Yo quiero asegurarme que tú también estás caminando con Dios. Amén. ¿Está en la iglesia? ¿Está ganando almas? ¿Por qué no sales a ganar almas? Yo me quiero juntar con alguien que ama a Dios y que gana almas. Amén. Y peor si fuera alguien que no es un que es alguien que no conoce a Cristo, aún tus propios familiares. Tú dices, pues tengo primos que no son salvos. Voy a decir algo, no deberías andar juntándote tanto con tus primos o tus primas, aunque sean de la misma sangre. Si ellos no conocen a Cristo, no son de tu familia espiritual. ¿Me están entendiendo, jóvenes? ¿Qué estoy diciendo? Los estoy tratando de avisar, alerta, alerta. ¿Por qué? Porque si no entiendes esto, si no lo escuchas, te vas a desviar. ¿Están conmigo todavía? Amén, vamos a seguir. Puse esto. Otro joven que puede venir aquí, hermano. Frágil. Frágil. ¿Sabes que somos nosotros frágiles? ¿Escucharon, jóvenes? En otras palabras, no podemos nosotros, jóvenes, escuchen esto, no podemos nosotros caminar con Dios sin este libro. No podemos. Somos frágiles, somos débiles. Y si tú y yo no nos mantengamos en leer este libro, porque somos frágiles, nos vamos a encontrar afuera de la voluntad de Dios. Va a llegar la tentación, y la tentación y el pecado nos va a cautivar, porque somos carnales, y no hay nada bueno en nosotros. La Biblia dice que para la carne es imposible agradar a Dios en la carne. Y la única cosa que nos mantiene en el Espíritu Santo después de la salvación es la dirección de la palabra de Dios, joven. ¿Me están entendiendo? Somos frágiles. Deberías levantarte cada mañana y decir, ¿dónde está mi Biblia? ¿Dónde está mi Biblia? ¿Dónde está mi Biblia? Amén. ¿Dónde está mi Biblia? ¿Dónde está? Tengo que leerlo. Tengo que leer. Le perdí un proverbio para comenzar. No voy a salir de aquí. Es más, no voy a comer antes de leer la Biblia. ¿Qué dijo el Señor? No, del pan, solo del pan no vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? De Dios. Nosotros como creyentes, como cristianos, deberíamos de andar comiéndonos este libro día tras día, tras día, tras día. ¿Por qué? Porque soy frágil. ¿Y por qué? Porque necesito un aviso en este día. No sé qué va a ser la tentación. No sé lo que me va a pasar el día. No sé qué el diablo va a hacer el día hoy. Necesito ser avisado antemano. Muchos jóvenes se llegan a desviar porque no tomaron el consejo y el aviso de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no se lamentaron. ¿Están conmigo, jóvenes? Jóvenes, yo quiero con todo mi corazón, he orado, he ayunado para que el Señor tome este mensaje y que uno, dos, tres jóvenes se ve lo que está haciendo y dice, ¿sabes qué? Pastor, tiene razón, yo vengo a la iglesia, gano almas, oro, pero no leo la Biblia como debo de leerla. Una vez un joven me dijo esto, dijo, pastor, es que no la leo porque no la entiendo muy bien. No puedo retener todo lo que estoy leyendo. Le dije a ese joven, ¿sabes qué, joven? Voy a confesarte algo. Yo a veces no entiendo tampoco lo que leo, pero sigo leyendo. Le dije, ¿sabes qué, joven? Le di esta ilustración. Le dije esto, joven. Había un hombre que tenía una canasta y estaba bien sucia por dentro. Y fue este joven, tenía esta canasta, y un señor le dijo, toma esta canasta, ve al río que está ahí enseguida, mete la canasta ahí en el río, saca el agua y tráeme el agua. El joven vio la canasta que estaba sucio, dijo, ¿a poco vas a tomar esto que está sucio? Digo, tú no te preocupes, tú nomás haga lo que te estoy diciendo. El joven se fue con la canasta, lo metió hacia el agua y lo sacó así lleno, pero antes de que él pudiera llegar con el hombre, porque era canasta, el agua se le estaba saliendo. Cuando al fin llegó con el Señor, no tenía nada de agua. El Señor dijo, no hay nada ahí, regrese, hágalo otra vez. Dijo, no, pues se le va a salir. Tú no te preocupes, tú nomás hágalo. El joven corrió otra vez al río, levantó ahí con agua y ahí llena la canasta, pero corriendo así llegó el Señor y otra vez estaba vacío. Él le dijo, hágalo otra vez, y lo hizo otra vez. Al fin el joven dijo, ¿y por qué lo estoy haciendo si no está reteniendo nada? Él le dijo, mira la canasta. Miró la canasta y dijo, ¿ves algo diferente? Dijo, sí, está limpio. Dijo, sí, no retenió el agua, pero sí limpió. Jóvenes, aunque no lo entiendas todo, léalo. Está limpiando tu vida. Está limpiando tu corazón. Y aunque tú no entiendes, hay ciertas cosas que tú no estás reteniendo y no los entiendes, pero los leas y los leas y los leas y los leas. Y el Señor está haciendo algo con usted. Está limpiando tu vida. Necesitamos la palabra de Dios, jóvenes. La palabra de Dios hace esto. Otro joven que puede venir, por favor. Usted, hermano. La palabra de Dios nos dice cuando hay peligro. ¿Están conmigo? Cuando hay peligro. La palabra de Dios nos dice, mira, esto es peligroso, no vayas ahí. La palabra de Dios nos habla de la pureza, de la separación. Nos dice que no andes a solas con el sexo opuesto, porque hay peligro en eso. nos habla de la pureza, nos habla de esperar la voluntad de Dios, nos habla de trabajar para el Señor y que Dios se encarga de escoger nuestra pareja en el futuro, si es la voluntad de Dios que nos casemos. La palabra nos dice dónde debemos de trabajar y dónde no deberíamos de trabajar y con quién nos deberíamos de juntar. La palabra de Dios nos dice qué es lo que debemos de ver y qué es lo que no debemos de ver. La palabra de Dios nos dice qué deberíamos de decir y qué es lo que no deberíamos de decir. La palabra de Dios nos dice qué es lo que podemos escuchar y qué es lo que no podemos escuchar. ¿Por qué? Porque Dios sabe el peligro que viene. ¿Me están entendiendo, jóvenes? La palabra de Dios. Hermano, usted, hermano. Usted, véngase, el que grita amén y échale ganas, ese hermano. La palabra de Dios nos detiene, nos pone el alto. Jóvenes, ¿me están entendiendo? La palabra de Dios es el que nos cambia el camino. La palabra de Dios, jóvenes, escúchenme bien. La palabra de Dios es nuestra guía para poder llegar al fin de nuestra vida y poder dar la vuelta y estar delante del Señor Jesucristo y dar un buen testimonio de lo que hicimos con nuestra vida, jóvenes. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Tú dices, yo quiero entregarme al Señor. ¿Te has entregado a este libro? ¿Te has entregado a las instrucciones que están aquí? La Biblia dice que después de la salvación deberíamos entregarnos y debemos entender que este bendito libro tiene un plan, un propósito. No está nomás ahí para colectar polvo. Está ahí, jóvenes, para que tú y yo lo tengamos y veremos por las santas escrituras que yo jamás puedo vivir, no puedo existir aquí en la tierra sin tomar en cuenta ese bendito libro y cada segundo y cada momento y cada día que pasa que yo me aparte de este libro, estoy para ir en un mal camino. Y yo no quiero eso. Yo no quiero que mi vida sea un fracaso. Unos de ustedes que se están riendo no están tomando esto en serio, deben de despertar. Yo veo quién está aquí. Escuche el mensaje. Yo estoy tratando de darles algo de la palabra de Dios para que ustedes les vaya bien. Yo quiero que ustedes lleguen al fin de su vida y puedan mirar el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y decirle, Señor, te entregué todo. Tomé ese bendito libro, lo tomé en serio, lo viví, escuché el mensaje tras mensaje, el aviso cuando me trataste, cuando dices la alerta, cuando sonó la campana diciéndome, no vas por ahí, no la pasas, ni la miras, ni piensas en aquello, cuando me dijiste preocupación, cuando me dijiste que era frágil, que no podía, afuera de la palabra de Dios, puse atención, me mostraste el peligro, me poniste en alto, yo iba a hacer algo que no era de acuerdo a tu voluntad, cambiaste mi propósito en la tierra y ahora, Señor, llego delante de ti y tú me vas a ver y vas a decir, siervo fiel fuiste porque entendiste la palabra de Dios. Jóvenes, si se agarran esto y comienzan a leer la Biblia todos los días y lo hacen fielmente, les puedo garantizar que sus vidas van a ser transformadas. Lo he visto joven tras joven, persona tras persona, adulto tras adulto, que han tomado esto en serio. ¿Saben por qué uno cuando va a sacar su licencia comienza a estudiar el libro? Allá en California nos dan un libro con las instrucciones para entender cómo manejar un carro. Después de estudiar este libro, nos dan una prueba. Y uno se queda ahí bien nervioso porque quiere pasar la prueba. Amén. Recién mi hijo tiene 19 años. Hace al año atrás pasó su prueba y estaba bien nervioso. Y le digo, ¿por qué estás tan nervioso? Es que quiero manejar ya, papá. Y yo me puse a pensar, si quisiéramos andar con Dios como quisiéramos manejar un carro, ¿qué Dios pudiera hacer en nuestras vidas? Hay ciertas cosas que tú deseas, pero no deseas tú andar con Dios como deberías. Porque si en verdad los deseabas, ibas a tomar en cuenta este libro. Y ibas a decir, no dejo ningún día pasar, porque la vida se me está yendo. Y cuando menos pienso, voy a decir algo, jóvenes, lo que me pasó a mí. Yo tenía, con permiso, yo tenía 25 años de edad cuando yo fui salvo, casi 26. Eso quiere decir, por los principios de años de mi vida, yo hice lo que yo quería hacer. Estaba echando a perder mi matrimonio, no era el padre que debía de ser. Era un hombre muy egoísta, yo pensaba en Gil Torres, lo que yo quería. Yo iba a buscar y obtenerlo como yo podía. Pero el Señor me salvó, jóvenes. Y cuando el Señor me salvó, me puso en otro camino. Primera cosa que me enseñó, me comenzó a decir, Gil, ya no puedes hacer esto, ya no puedes hacer aquello. Esto tienes que dejar. Tienes que entender que eres frágil. ¿Saben por qué yo estoy aquí ahorita? No porque Gil Torres quiere estar aquí. Yo preferiría ahorita estar en San Diego con mi familia. ¿Pero saben por qué estoy aquí? Porque estoy en el camino de Dios y Dios quería que yo compartiera esta verdad con ustedes. Porque hay unos cuantos jóvenes aquí que necesitan despertar. De veras. Necesitan ver dónde están y decir, Señor, de aquí adelante voy a tomar en cuenta tu libro como nunca lo he tomado. Y lo voy a poner en práctica. Porque voy a llegar al fin de mi vida y voy a tener que dar cuentas al Señor. Pueden tomar asiento. Gracias, jóvenes. Jóvenes, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escuchar un tremendo testimonio del hermano Chacón. Dios les habló a muchos de ustedes en el primer mensaje. ¿Van a hacer una diferencia? Voy a decir algo. Los mensajes van juntos porque sin la palabra de Dios, tú no puedes hacer ninguna diferencia. Si Dios te habló, joven, le voy a pedir que pase ahorita aquí al altar y vamos a tomar un tiempo de oración y rogarle a Dios para que nosotros tengamos más en serio lo que es la palabra de Dios. Vengan, si el Señor te habló, vengan ahorita aquí al altar. Un tiempo para orar. Nadie está viendo. Vengan a orar. Nadie está viendo. Aquí no estamos juzgando. Yo quiero hacer una diferencia. Yo quiero impactar la vida de otros. Pero entiendo que no lo voy a hacer porque yo no leo la Biblia como la debo de leer. De aquí adelante la voy a leer todos los días. De aquí adelante voy a tomar cuenta que la palabra de Dios me va a proteger, me va a avisar, me va a mostrar, me va a enseñar qué es lo que Dios quiere de mí, me va a poner en alto cuando voy por mal camino, me va a afectar mis decisiones, me va a mostrar lo peligroso, lo que está adelante que tal vez no puedo ver yo. Nadie está viendo, nadie está hablando, todos en oración. Habrá un joven aquí que dirá, hermano, me gustaría a mí comenzar a tomar en cuenta la palabra de Dios y vivir un camino recto y seguir el libro de la Biblia. Pero yo ni estoy seguro que soy salvo. Yo no tengo la certeza, la seguridad, si yo muriera hoy, yo iría con Dios. No estoy el 100% seguro de mi salvación. Te voy a pedir que levantes tu mano si no conoces a Cristo como tu Salvador. Yo quiero orar por ti para que seas salvo. ¿Hay alguien así? Levanta su mano si tú no tienes la salvación. Si no te ha perdonado Jesús por tus pecados. ¿Hay alguien así? Mira, hermano, ore por mí. Yo quiero caminar con Dios. Yo quiero seguir la Biblia, pero no soy salvo. Ore por mí. ¿Hay alguien así? Levanta su mano. Usted va a morir un día, joven. La Biblia dice, si tú llegarás al fin de tu vida, y si no eres salvo, aún si puedes poner buenas obras de así delante de Dios, vas a ser rechazado porque solo hay un camino al cielo. y es por fe, es por el Señor Jesucristo. ¿Hay alguien así? O levanta su mano, queremos orar por usted. ¿Hay alguien aquí que diga, hermano, ore por mí porque el Señor me habló y yo quiero tomar en cuenta más la palabra de Dios? No lo he hecho como debería de serlo. Ore por mí, levanta su mano. Levántalo, sea honesto delante de Dios, nadie lo va a juzgar. Levántalo. Gracias por ser honestos, nos pueden bajar. Alguien más, levántalo. Yo necesito comenzar diariamente a leer la Biblia. Veo su mano allá atrás, la puede bajar. Alguien más, aquí enfrente, la puede bajar. Allá atrás. Gracias por ser honestos, jóvenes. Todo comienza con la honestidad. Oremos, las pueden bajar. Padre, Señor, tú has visto las manos. Te pedimos, Señor, en este día, Señor, por cada joven que está aquí. Muchos de ellos se han dado cuenta, Señor, que tal vez no han tomado las cosas de Dios en serias. No han visto la importancia de leer la Biblia. Y yo te ruego, Señor, con todo mi corazón, Señor, que tú usas este mensaje, Señor, que acabamos de ver, y estas ilustraciones para impactarlos a ellos, para que en este momento hagan un pacto contigo, de no dejar un día pasar sin leer tu Biblia, sin tomar tiempo para ver lo que tú esperas de ellos. Tal vez van a estar teniendo que hacer decisiones. Tienen que decidir en el futuro si van a ir al colegio bíblico o si se van a casar. Señor, tú solo por medio de tu palabra los puedes dirigir y les puedes mostrar, les puedes avisar cuando están en situaciones peligrosas, Señor. Yo te pido, Señor, con todo mi corazón, que en este momento cada joven que ha llegado aquí al altar, Señor, que tú lo impactes en una manera más allá, Señor. Que tu Espíritu Santo haga en ellos la obra y que tengamos otra generación victoriosa y apartado para el Señor. Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.